8 de la mañana con 18 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya se llegó el momento de información noticiosa, así que vámonos con las noticias del día de hoy. Estalla tensión, republicanos se enfrentan por Trump. La candidatura de Donald Trump lleva tiempo exponiendo la existencia de divisiones en el seno del Partido Republicano. Los líderes de la formación esperaban evitar una guerra civil, al menos hasta después de los comicios presidenciales, pero parece estar fracasando en su empeño. La máxima autoridad republicana en el Congreso abandonó de facto a Trump el día lunes, mientras que el jefe del Comité Nacional Republicano declaró que estaba en total coordinación con el cuestionado nominado a la Casa Blanca, dos posiciones que dibujan un partido cada vez más enfrentado entre sí a medida que se acerca la cita electoral del 8 de noviembre. Ella tiene que luchar contra Hillary Clinton y los medios, ahora tiene que luchar contra otros republicanos, preguntó Kellyanne, de 58 años del norte de Virginia. No votaremos a favor de quien no vote a Trump. 40 senadores y congresistas republicanos revocaron su apoyo al candidato del partido a la Casa Blanca y casi una treintena de ellos le pidieron en los últimos días que abandone la carrera electoral. Pocos eran defensores acérrimos del empresario en un principio, pero la gota que colmó el vaso fue la emisión a finales de la semana pasada de la grabación de hace una década en la que les ex estrella de programas de telerrealidad empleaba lenguaje vulgar y soez contra las mujeres. El presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, dijo a los miembros de su bancada el lunes que no hará campaña por el empresario ni lo defenderá. En esencia, Ryan reconoció la derrota del candidato presidencial al afirmar que dedicará sus energías a impedir que Clinton obtenga un cheque en blanco como presidenta con un congreso de mayoría demócrata, según asistentes a su conferencia telefónica privada con miembros del bloque. Si bien no rescindió su tibio apoyo a Trump, dijo a los legisladores que estaban en libertad de hacerlo y luchar por su propia reelección. Y también por otra parte los deportistas también se desmarcan de Trump. El intento del candidato republicano Donald Trump de restarle importancia al lenguaje altamente sexista que reveló una grabación de hace una década atribuyéndolo a comentarios de vestuarios no ha caído nada bien en un colectivo que conoce a fondo ese terreno. Los deportistas, numerosos atletas, se han sentido ofendidos por la excusa con la que el magnate intentó defenderse durante el debate presidencial del día domingo y dieron rienda suelta a su enfado en las redes sociales. ¿Vestuario?, preguntaba confundido Jamal Crawford, base del equipo Los Ángeles, en Twitter. No he escuchado esa frase en ningún vestuario, le respondía por la misma vía el también jugador de baloncesto McCollum de los Portland. Pues hay varios deportistas, también el pitcher del equipo de béisbol de Oakland, Sean Doylet, asegura que en su larga trayectoria como deportista nunca ha escuchado ese tipo de comentarios en un vestuario. Y también Robbie Rogers de Los Ángeles, dio un paso más al rechazar de forma abierta la excusa de Trump. Como atleta, me ofende que Donald Trump siga usando esa charla de vestuario como excusa. Fue lo que tuiteó de Los Ángeles Galaxy. Y bueno, así van a encontrar muchos más deportistas, pues obviamente no están de acuerdo y que tampoco han dicho ese tipo de comentarios en los vestuarios. Y una noticia que está aterrando pues a muchos ciudadanos estadounidenses, canadienses y hasta en países latinoamericanos: la moda de los payasos asesinos. Y como les digo, pues está atemorizando a Estados Unidos y Canadá. Si bien es cierto que la palabra payaso ha ido tradicionalmente ligada a la diversión, los buenos momentos y las risas, un halo de terror parece haber cubierto ese término multicolor. Hace varias semanas apareció una moda acá en Estados Unidos y en Canadá consistente en vestirse con ropa de bufón, peluca fosfórica y nariz roja incluida, para amedrentar y asustar a cualquiera que tuviera la mala suerte de cruzarse con estos desagradables vecinos. Lejos de quedarse en una práctica aislada, esta tendencia cada vez tiene más fuerza, tanto que algunos la tildan de epidémica y temen, nunca mejor dicho, que alcance cortas incontrolables por parte de la policía. Y es que ni siquiera los más pequeños se libran de ella. Las autoridades de Toronto iniciaron la semana pasada una investigación después de que un grupo denominado Clowns in the Six, Payasos en el 6, amenazara a través de los medios sociales a varios colegios de la ciudad. El grupo amenazó a 8 colegios de la ciudad a través de Twitter, Instagram y Snapchat, lo que obligó a la policía a aumentar el número de patrullas en torno a los centros educativos identificados. A pesar del incremento de la presencia policial, al menos un individuo disfrazado de payaso diabólico fue visto en los alrededores de un colegio de Toronto e incluso persiguió a un grupo de estudiantes a la salida de su clase, según el padre de uno de sus alumnos. Este incidente no es el único registrado en Norteamérica. Los más graves hablan incluso de agresiones físicas a las víctimas, que sufren en sus propias carnes los ataques de los individuos vestidos de payaso diabólico. El pasado 6 de octubre, una joven denunció que un sujeto disfrazado de payaso intentó inmovilizarla y agredirla mientras se encontraba en la zona de las habitaciones de estudiantes del campus de la Universidad Estatal de Texas. En varias universidades en Estados Unidos, centenares de alumnos se han lanzado a las calles a la caza de payasos diabólicos que supuestamente merodeaban en los campus. En la localidad de Orem, en el estado de Utah, la policía ha tenido que advertir sobre la ilegalidad de disparar contra los payasos. Estas 7 palabras nunca pensamos que tendríamos que decirlas. Tengamos una conversación seria sobre los payasos, fue lo que publicaron los agentes en su página de Facebook. Y pues nada más como recomendación para todas las personas que se piensan disfrazar en estos días de Halloween: no se disfracen de payasos, no vaya a ser la de malas y que los ataquen ustedes, con eso de que la gente pues está un poco asustada y en algunos más pues están enojados, ¿no? Sobre todo los que son padres de familia y que temen por sus pequeños. No se vayan a disfrazar de payasos y así se evitan cualquier agresión o también cualquier multa por un policía, ¿no? Porque ya no se sabe lo que pueda pasar. Ataque de oso alerta a la comunidad de Sierra Madre. Una persona fue hospitalizada después de un ataque de un oso en la zona del Bosque Nacional de Los Ángeles el día de ayer, incidente que provocó una respuesta de la policía y agentes del Servicio de Parques. El ataque se produjo en el Bosque Nacional de Los Ángeles, fuera de la jurisdicción de la ciudad, en el extremo norte de la Barranca de Bailey. Fue lo que informó un agente de la policía de la Sierra Madre a KTLA. Una persona fue llevada al Hospital Metodista de Arcadia en estado desconocido. Este solo fue identificado con un hombre de 52 años, un hábil excursionista, quien ya había escalado 2 o 3 millas sobre el sendero Wilson hacia la cima, cuando vio a un oso pararse en sus patas traseras. El hombre intentó alejarse del oso, retrocediendo por el sendero, pero no se dio cuenta que otro oso estaba a su costado y fue atacado. El hombre pudo liberarse de las garras del animal y regresar a su hogar y llamar a las autoridades. La llamada al 911 se registró a las 12.45 pm. La víctima sufrió cortaduras en el torso, en su cabeza, piernas y pies. No obstante, se cree que este se recuperará. Al momento se continúa la búsqueda por los dos osos involucrados. El que atacó al hombre pesa alrededor de 200 a 300 libras y estaba más alto que la víctima, que mide 5 pulgadas con 11. Se confirmó que no hay una amenaza activa contra la comunidad de Sierra Madre, ya que el ataque se dio en el área montañosa del bosque. El parque se encuentra en una zona residencial en el borde con la montaña de San Gabriel, y el área es hogar de osos negros que a veces se aventuran en áreas residenciales al pie del monte. Por otra parte, en tecnología, Samsung pide que se deje de vender el Galaxy Note 7. Este lunes, Samsung pidió que se suspendieran las ventas y los intercambios de teléfono en todo el mundo, mientras continúa con su investigación de los problemas de sobrecalentamiento del Galaxy Note 7. Samsung le pedirá a todos los socios globales que suspendan las ventas e intercambios del Galaxy Note mientras realizan más investigaciones, fue lo que dijo la empresa en un comunicado. El anuncio viene después de que Verizon, Sprint y Best Buy confirmaron el día de ayer que ya no venderían la versión de reemplazo del Note 7, uniéndose a AT&T y T-Mobile, quienes habían sacado al teléfono de sus líneas el día domingo. Esto es la novedad más reciente de una pesadilla que va de mal en peor para Samsung, que llamó al retiro del Galaxy Note 7 del mercado mundial después de que una falla en la batería resultara en que docenas de teléfonos se explotaran o incendiaran. Se les pidió a los que tenían un Note 7 que lo reemplazaran por nuevas unidades que supuestamente tenían arreglado el problema de la batería, pero la pesadilla de Samsung se agravó más cuando surgieron reportes de que las unidades de reemplazo del Note 7 seguían presentando problemas similares. En la pasada semana han habido por lo menos 3 reportes de teléfonos que se quemaban y hasta uno que causó que se evacuara un avión de Southwest Airlines. Y la Comisión de Seguridad de Productos para el Consumidor, que está investigando el asunto, alabó la decisión de Samsung de suspender las ventas del dispositivo. Nadie debe preocuparse de que el teléfono presente un peligro para sí mismo, su familia y su propiedad, fue lo que dijo el presidente de la comisión, Elliot Kay, en un comunicado. Debido a las continuas preocupaciones sobre la seguridad asociadas a los teléfonos Galaxy Note 7, es la decisión correcta el que el Samsung suspenda las ventas y los intercambios de los Galaxy Note 7. Y en información deportiva, Héctor Herrera estaría en la órbita de Mourinho. Héctor Herrera estaría siendo considerado para reforzar al Manchester United. Recién inician las transacciones del mercado de fichajes de invierno, según la información del medio portugués A Bola. La relación del centrocampista mexicano y los Red Devils no es nueva. Apenas en junio pasado los medios portugueses lo asociaban no solo con el Man U, sino con equipos como el Juventus, Nápoles, Roma y el Liverpool. De acuerdo con el diario portugués, José Mourinho estaría buscando opciones para reforzar el medio campo, que hasta el momento no le ha funcionado. El equipo inglés tendría que desembolsar 40 millones de euros por la cláusula de rescisión del contrato contra el Porto. We'll be right back. Y México enfrenta a Panamá, un viejo conocido. La selección mexicana enfrentará en su segundo partido de la fecha FIFA, enfrentando a un viejo conocido de la zona, Panamá, quien los últimos enfrentamientos han puesto a sufrir a los aztecas tras vencer a Nueva Zelanda en un partido pobre en lo futbolístico para los dirigidos por el colombiano Juan Carlos Osorio. El cuadro tricolor llega a este cotejo aún más mermado de como llegó en el primer partido, ya que Marco Fabián y Alan Pulido no podrán jugar el primero porque regresó a Alemania y el segundo por una lesión en la rodilla. Osorio intentará seguir con solo una derrota durante su estadía en el Tri tras cumplir un año al frente del colombiano mexicano, en los cuales resaltan 11 victorias, 2 empates y el único descalabro que fue la dolorosa goleada frente a Chile en la Copa América. Por su parte, Panamá busca, igual que México, prepararse de la mejor manera para el hexagonal final de la CONCACAF, el cual iniciará el próximo noviembre al visitar a Trinidad y Tobago, además de recibir a Estados Unidos, su verdugo durante la eliminatoria pasada. Para el director técnico de la selección canalera, Hernán Darío Gómez, el juego contra el Tri servirá para analizar a otros jugadores que posiblemente quedan que puedan estar en el hexagonal representando a su país. El partido será en punto de las 9 horas tiempo del centro de México en la cancha del Toyota Park de Chicago. Y bueno, si ustedes quieren escuchar más información deportiva, recuerden que no se pueden perder todos los miércoles lo mejor del deporte con Rabbit a las 8 de la noche, todos los miércoles lo mejor del deporte con Rabbit. Con esto finalizamos las noticias del día de hoy. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Bailando, bailando, bailando, bailando, tu cuerpo y

Tengo que ir a la luz, y este nervioso por lo duro y no compré.

Tauro. Será un periodo para cumplir con todas las tareas. No se olvide de ajustar los últimos detalles para alcanzar su meta. En el amor, comprenda que de la amistad al amor solo hay un camino, así que anímese y dé el primer paso. En la riqueza, evite rechazar la propuesta de ese viaje, ya que le permitirá establecer nuevos contactos para su negocio. En el bienestar, verá que utilizar la fantasía le servirá mucho en su vida para liberar la mente. Para el signo de Géminis, será el momento para aplicar su perfeccionismo, ya que su energía personal estará puramente dirigida hacia los objetivos específicos. En el amor, la vida le resultará estupenda si abre su corazón a las personas que tanto ama. En la riqueza, es un periodo para aprovechar a agilizar esos trámites atrasados y organizar las futuras tareas. En el bienestar, si se siente mal, asista a los grupos de autoayuda, ellos lo orientarán a una vida más saludable. Para el signo de Cáncer, debería obedecer a sus emociones y no esforzarse por hacer lo que no desea. En este día, lo más probable es que no quiera ver a nadie. En el amor, momento para amar, dejando que entre la luz a su alma, entréguese al amor. En la riqueza, si sigue dispersando las ideas que rondan en su mente, perderá interesantes oportunidades en el plano profesional. En el bienestar, haga lo posible por ser más soñador, déjese abrazar y llevar por la magia de la música. Para el signo de Leo, momento en la vida donde necesitará encontrar el verdadero sentido a su existencia, asuma las responsabilidades. En el amor, prepárese para ese deseado encuentro romántico. Su paz interior le brindará serenidad para disfrutar del momento. En la riqueza, muchos de los negocios que no se cumplen es porque aún falta que maduren. En el bienestar, pruebe incursionar en el mundo de la meditación y así podrá distender todas sus tensiones. Para el signo de Virgo, etapa óptima para canalizar su verdadera profesión. De esta manera podrá desarrollar todo aquello que tiene en mente. En el amor, no permita que su alma gemela lo presione con una actitud autoritaria, mantenga su postura. En la riqueza, es un periodo oportuno para implementar un nuevo estilo laboral en su vida. En el bienestar, si se siente desbordado, pruebe con tomarse la vida con calma y así equilibrará el cuerpo y el alma. Para el signo de Libra, reflexione antes de actuar. Sería bueno que no permita que su necesidad de libertad lo aleje de su entorno más cercano. En el amor, sume a su enamorado en las salidas que realiza junto a sus amigos. En la riqueza, hoy vivirá situaciones tensas en el ámbito profesional. Le convendrá alejarse del epicentro del conflicto. En el bienestar, procure no abusar de su buena suerte ni tampoco se exceda en la confianza de los demás. Para el signo de Escorpio, no permita que los conflictos antiguos de su vida se vayan acumulando en su interior. Evite dejar las cosas sin solución. En el amor, medite sobre las relaciones afectivas pasadas, así evitará cualquier error. En la riqueza, procure no desesperarse, ya que un asunto financiero podría tenerlo de aquí para allá. En el bienestar, sería bueno que deje de lado tanta formalidad y se permita ser más original en la vida. Para el signo de Sagitario, en esta jornada las cosas dependerán más de las situaciones y de los demás que de sus propios anhelos. En el amor, es un día para dejarse guiar por la intuición e indagar en el afecto de su pareja. En la riqueza, a un familiar cercano le propondrá intentar algún nuevo proyecto en común que los beneficiará a ambos. En el bienestar, aprenda que muchas veces perdonando al prójimo se está perdonando a usted mismo. Para el signo de Capricornio, por un momento intente liberarse de los miedos internos y de los sueños no cumplidos, que nunca es tarde para alcanzarlos. En el amor, encuentre un nuevo modo de amar si siente que su alma gemela no le da lo que usted quiere. En la riqueza, aplique al máximo su ingenio, ya que le surgirán nuevas ideas comerciales. En el bienestar, intente disminuir el uso de la sal y así evitará la retención de los líquidos. Para el signo de Acuario, estará agradecido, ya que la influencia lunar le permitirá conectarse con los ideales trascendentales que alguna vez guiaron su marcha. En el amor, descifrará que su alma gemela es vital para el crecimiento personal en su vida, así que déjese guiar por ella. En la riqueza, pronto se activarán los asuntos financieros que estaban estancados desde hace meses. En el bienestar, sonríele la vida. En esta jornada, su buen humor lo hará sentirse en la cima. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Ya es tiempo para reparar los daños que hace mucho tiempo atrás Evite culparse y culpar a los otros de sus problemas. En el amor, confíe en el amor sin restricciones. Es un tiempo propicio para amar y ser amado. En la riqueza, debería actuar con cartera de proveedores. Conéctese con nuevos clientes. Y por último, en el bienestar, intente probar con un cambio de look y así podrá darle más fuerza a su personalidad. De la mañana con 6 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

asoleados también, con temperatura máxima de 66, mínimas de 48. Para el día jueves 13 se esperan cielos parcialmente soleados con temperatura máxima de 74, mínimas de 61. Y bueno, ya llegamos al momento de hablar acerca del tema del día. Y hoy vamos a tocar un tema que va a ser muy sencillo, pero a la vez va a ser muy difícil, ¿no? Porque yo me imagino que muchos, cuando es cuestión de perdonar, pues nos podemos volver un poquito tercos o tal vez sin ganas, ¿no? O sea, desganados. No sé cuál sería la palabra indicada, ¿no? Pero a veces pedir perdón nos cuesta mucho, y perdonarnos a nosotros mismos y también otorgar un perdón también cuesta. Y pedir perdón y perdonar son dos cosas distintas, pero a la vez lo podríamos incluir en una sola palabra, ¿no? Que es el saber perdonar. Y pues, como les decía, estos dos se perfilan como procesos terapéuticos que siempre nos van a ayudar, y los psicólogos siempre nos van a aconsejar, y también si vas con un consejero espiritual siempre te va a decir perdónalos, perdónate y otorga el perdón cuando te lo estén pidiendo, ¿verdad? Entonces es muy importante hoy en día que nosotros inculquemos este valor, ¿no? del perdón, del perdonar, y de inculcarle a tus hijos de que en la vida no se puede seguir avanzando sin perdonar a las demás personas. Porque es obvio que cuando nosotros cometemos errores o decimos cosas sin pensarlos, podemos herir a terceras, podemos herir nosotros mismos también. Entonces, por eso es muy importante no agarrarnos, no engancharnos de todo lo que nos dicen o todo lo que nos pasa, porque si no, no le vamos a dar vuelta a la página, como comúnmente se dice. Yo sé que es difícil, ¿no? Cuando a veces nos hacen daño, pues la reacción inmediata de nosotros como seres humanos es ir en contra, ¿no? La lógica es ir en contra de quien nos hizo daño, es de no dejarnos, de estar a la defensiva. Pero eso es normal, todos los humanos lo hacemos. Pero esta reacción, que es lógica y natural, también tiene sus problemas. A corto plazo, pues obviamente tratas de impedir que el daño continúe. Pero si la acción sigue por mucho tiempo, te puedes ver reflejado en problemas más graves, ¿no? En guardar resentimiento, en guardar ira, en guardar el coraje, el tan solo no estar tranquilo, ¿no? En que tu mente no esté pues tranquila, figurando, pensando cuántas cosas puedes hacer, ¿no? Como la venganza. Entonces, por eso es muy importante que cuando pase algo en tu vida, quiera Dios, ¿no? Pero necesites pedir perdón o necesites ser perdonado, es importante que lo otorgues o que lo des. ¿Por qué? Porque si no, las heridas, los problemas se van a ir acrecentando. Y bueno, como les decía, de hecho me estaban informando que en la próxima revista, en la de este mes, que ya va a estar publicada este fin de semana, si Dios quiere, ahí va a haber un artículo acerca del perdón, acerca o de la terquedad, bueno, que van relacionados, ¿no? Cuando somos muy tercos, pues a veces nos rehusamos a dar ese perdón. Entonces no se pueden perder la próxima revista de este mes de octubre. Ya saben que va a estar publicada en la página de sexylovradio.com. En Facebook, ahí también se publica. Entonces ustedes la pueden leer en su computadora, en su celular, en su iPad, en cualquier dispositivo móvil, ¿no? Ok, así que no se lo pueden perder. Como les decía, hay una metáfora de que tal vez ustedes ya lo han escuchado, que es acerca de una serpiente. De que, por ejemplo, si te mordiera a ti una serpiente, puede haber diferentes, ¿no? Obviamente, pero una puede tener boca grande y te puede hacer una herida inmensa. Y una vez que te ha dejado de morder esa víbora, curar una mordedura puede ser largo y difícil, pero finalmente pues va a cerrar esa herida. Pero el problema es mucho peor si la serpiente es venenosa y aunque se ha ido, te deja un veneno dentro que impide que la herida se cierre. Pues lo mismo pasa con nosotros, con los cuando no perdonamos, cuando le estamos dando pues ese venenito a lo que nos haya ocurrido, nos haya sucedido y lo convertimos en venganza. Ese es el veneno al que se refiere en esta metáfora. Cuando decimos ojo por ojo, ¿no? Y el de buscar justicia, el de buscar reparación por encima de todo. A veces es innecesario, se gasta mucha energía, inclusive se gasta dinero. Y obviamente el crecer ese veneno, pues obviamente no nos va a ayudar a que cierre esa herida. La herida va a seguir abierta, el dolor no va a cesar durante todo el tiempo que tú le pongas atención. O sea, vamos a perder energía, vamos a perder fuerza, y para qué queremos eso, ¿no? Nosotros queremos recuperarnos de lo que nos haya pasado. Como les decía, el perdón, a veces nosotros vamos a encontrar siempre justificaciones, una y mil justificaciones, decir, no, es que yo no lo perdono, no lo perdono porque me dijo esto, me hizo esto, bla, bla, bla. Y o yo, no, pues es que yo no me perdono por lo que dije, porque hice sentir mal a mis papás, o a mis hermanos, o a mis mejores amigos, en el trabajo, dije algo. O sea, ahí es el momento de que si tú puedes pedir perdón, pídelo. Si de plano no puedes, si la otra persona no está accesible, pídelo desde el fondo de tu corazón, o sea, sin que se lo tengas que decir, y vas a ver cómo te vas a sentir mejor, vas a empezar a estar tranquilo en tu conciencia, en tu mente, en tus emociones, ¿no? Hay que sacar todo ese venenito que traemos en el cuerpo, ese veneno que nos deja sin energía, ese veneno que obviamente nos desgasta día con día, esas ganas de querer vengarse, hay que dejarlas a un lado, todas esas conductas destructivas hacia en quien nos mordió, el estar pensando, ah, pero me las va a pagar, pero algún día, pero eso, pero lo otro, eso no nos ayuda absolutamente en nada. Pensando en la venganza, el veneno se pone en marcha. Hasta rima, ¿no? Pero es la verdad. Por eso, si quieres que una herida se cure, tienes que dejar los pensamientos voluntarios de venganza hacia quien te hizo daño. Y uno va a decir, ¿pero cómo lo voy a hacer? O sea, me estás diciendo que deje esos pensamientos, pero de repente cuando me acuerdo lo que me hizo, me da coraje, ¿no? Y empiezo ahí a darle cuerda, o le empiezo a jalar el motor, ¿no? Y no se detienen. Pues lo único que puedes decir es decir, pues obviamente yo también cometo errores, yo también he metido la pata, y a mí no me gustaría que otras personas me estuvieran en su mente día con día pensando la forma de cómo vengarse, ¿no? Siempre la empatía nos va a ayudar, el ponernos en el lugar de la otra persona, así sea la otra persona la que nos haya herido, porque de esta manera nosotros podemos pues perdonar o buscar la manera de cómo perdonarlos. El proceso del perdón no implica el abandono de la búsqueda de la justicia ni de dejar de defender tus derechos, porque sabemos que hay de situaciones a situaciones, ¿no? Situaciones en las cuales ya implican asesinatos, en que implican pues muchas cosas que no nos gustaría obviamente vivir, ¿no? Pero hay que ser conscientes de que en este mundo pues hay de todo, y que han pasado desde asesinatos, violaciones, secuestros y muchas cosas así, que uno dice, ¿cómo voy a perdonar a alguien que le hizo daño al ser que más quiero? Y todo ese tipo de sentimientos que vamos acumulando no nos dejan liberarnos, ¿no? De ese pasado, de ese dolor, de esa tristeza, de esa venganza, de ese sufrimiento. Es cierto que hay que hacer justicia, justicia, pues ahí para eso están las leyes y pues otros medios, ¿no? Para que puedan estar las personas que tienen que estar en, por ejemplo, en la cárcel cuando cometen delitos tan graves. pero eso no quiere decir que no puedas perdonar. Sí puedes perdonar. Si tú quieres, si tú trabajas en eso, realmente vas a perdonar a las personas que más te hicieron daño, porque hasta las personas que hicieron las cosas peores y que nosotros podemos juzgarlo por lo que hicieron, hasta esas personas llegan a encontrar el perdón. El decir, me siento muy mal por lo que hice, sé que no lo debía haber hecho y lo único que pido es perdón a Dios, perdón a las familias que le hice daño, perdón a todos los que necesitan, ¿no? Entonces, nosotros no somos quien para negar un perdón. Si te cuesta mucho, pues hay que trabajar un poquito, porque de esa manera tú te vas a liberar de muchas emociones que obviamente que son negativas, emociones que te pueden llegar a afectar tu salud y la salud de los demás, porque si un integrante de la familia está mal en esa cuestión, obviamente contagia a los demás, ¿no? Es muy fácil contagiarnos de todos los sentimientos malos, como la venganza, como el ira, como el coraje. Si alguien te grita y te sigue gritando y tú le contestas pacíficamente, va a llegar un momento en que también te vas a poner al tú por tú, yo creo, porque es la única manera en que vas a decir, ah, pues que no entiende. Y así mismo pasa, ¿no? En la casa hay que tratar de evitar gritarse o decir groserías, todas esas cosas que no quieres que tus hijos aprendan. Pero sobre todo hay que inculcarles el perdón. Hay que practicarlo. Hay que considerar que perdonar consiste en un cambio de conductas destructivas voluntarias que van dirigidas contra el que ha hecho el daño por otras constructivas. Y eso lo dice Rachel Worthington en el año 1997, ¿no? Hay consenso en considerar que perdonar consiste en un cambio de conductas destructivas voluntarias dirigidas contra el que ha hecho daño por otras constructivas. Algunos consideran que perdonar no solamente incluye que cesen las conductas dirigidas contra el ofensor, sino que incluye la realización de conductas positivas. Y eso lo dice Wade y otras personas también en el año de 2008. Si el proceso del perdón lo hacemos adecuadamente, obviamente se van a modificar nuestros sentimientos hacia el ofensor. Ya no lo vamos a ver tan malo, ya no lo vamos a ver tan mala. Y de esta manera, como te digo, nos vamos a liberar de muchas cosas. Es como si trajéramos una mochila medio llena o medio vacía, como quieran llamarle. Y de repente al nosotros estar recordando o al tener esos pensamientos de venganza, la vamos llenando otra vez. Y el caso es de que esa mochila nunca la vamos a vaciar. Si está vacía, ¿para qué entonces la vamos a cargar? ¿Verdad que nadie carga una mochila vacía? La cargas porque sabes que algo puedes echar ahí. Entonces, es muy importante que nosotros nos perdonemos y pidamos perdón cuando sea necesario. Hay que estar en el proceso de perdonar, no hay que practicarlo. Si el daño que se ha recibido trasciende el hecho emocional de sentirse injustamente tratado y lo único que se va a conseguir del otro es una compensación emocional, el perdón está plenamente indicado. También cuando la búsqueda de la reparación se ha convertido en el centro de la vida del ofendido o interfiere con el sentimiento de otros valores, el perdón te va a permitir poner distancia emocional para tener en cuenta todos los valores que estás dejando de atender. ¿Por qué? Porque te estás enfocando en lo otro. Hay que tener en cuenta que no se trata de ponerse en riesgo de que el daño se pueda volver a repetir. Dicen, porque sí, ¿no? Estamos conscientes de que dicen, no, es que si lo perdono va a volver a hacer lo mismo. No, que le presté tanto dinero y nunca me lo pagó. Y mejor no le hablo y mejor hablo mal de él, que es un mala paga o una mala paga, ¿no? Y cosas así. Y de repente dices, no, bueno, sí te perdono, sé que pues tal vez no tenías dinero, bla, bla, bla. Y dices, no, pero otra vez me volvió a pedir dinero. Eso no quiere decir, o sea, si aprendes también de esa historia, pues simplemente no vuelvas a prestar, ¿no? No necesitas por qué estarlo divulgando con terceras personas. Hoy en día las redes sociales se prestan para eso. ¿Cuántas veces no hemos visto a gente ya adulta poniendo fotografías, descripción de la persona que le prestaron dinero y que no le pagaron para quemarlo. Eso no está bien. Eso no está bien como sociedad. O sea, lo que tú hiciste con esa persona, a nadie de nosotros nos importa ni nos debe de importar, ¿no? Entonces queda peor la persona que lo sube ahí a las redes sociales, llámese Facebook, llámese WhatsApp, llámese la red que ustedes quieran. ¿Por qué? Porque eso habla también de la inmadurez de nosotros. O sea, mejor porque no lo aceptas de que tú eres el que cometiste el error de decir, bueno, si ya lo conocía y sabía que no me iba a pagar, ¿para qué le doy el dinero que a mí me hace falta, no? Entonces, de esa manera tú ya quedas bien de decir, bueno, la justificación es de que ya no te voy a volver a prestar. Pero si tú justificas de tal manera de que lo vas a quemar delante de toda la gente, decir, esto es un mala paga, nunca le preste, y tal vez esa persona no te pagó por miles de razones, o sea, que le dio pena porque no tenía dinero, porque no tenía trabajo, o porque alguna emergencia se le presentó y tú ya lo quemaste, cuando él necesite tal vez de apoyo de alguien más, pues nadie le va a querer apoyar gracias a los comentarios que uno hace en línea o de las quemazones que hacen ahí en línea. Entonces, antes de hacer algo así, por favor medítenlo. Por más de que quieran escribirlo, no lo escriban, no lo hagan. Es karma, karma pura. Entonces también no quieren que se les regrese a ustedes, ¿verdad? Entonces no lo hagan. Entonces, para perdonar rápidamente, hay etapas. El primero, análisis y reconocimiento del daño sufrido. El proceso comienza en la fase de análisis de lo ocurrido, incluyendo en ella el reconocimiento del daño que se ha recibido. Es preciso reconocer que se ha recibido un daño que duele y hay que aceptar ese dolor. Se hace de forma de lo más objetiva posible, lo que va a permitir un distanciamiento emocional y los primeros pasos para entender las motivaciones del ofensor. Y esto es lo que constituye un primer comienzo para construir una cierta empatía hacia el otro, que está en la base del perdón. Hay que analizarse en esta etapa las circunstancias que han influido para llevarle a hacernos daño o hacerle daño, o porque una atribución externa, inestable y específica del daño contribuye al perdón frente a la atribución interna, estable y global que lo dificulta. La segunda etapa es elegir la opción de perdonar. El perdón para la víctima es una buena opción en cualquier caso. Entonces, a quien nos ha hecho daño, tal vez nosotros pensamos que nos ha clavado en un anzuelo, ¿no? Que nos puede hacer sentir hasta que nos causa, o sea, físicamente dolor, o realmente nos causa un dolor en el pecho de decir, ¿cómo es posible que esta persona me haya hecho eso, no? Mientras nosotros nos metemos más en ese enredo o en ese problema, pues vamos a estar mordiendo ese anzuelo. Y nosotros lo que queremos es quitar ese anzuelo. Entonces, para salir de eso, para salir del anzuelo, tendremos cuidado de no estar muy cerca de él, porque nos puede volver a generar ese tipo de sentimientos, ¿no? Aléjate un poquito, medítalo bien, perdónalo, perdónate, y ya cuando lo veas ya no te va a causar pues ningún problema. Otra de las etapas, la tercera, aceptación del sufrimiento y de la rabia. Acepta lo que estás enojado, acepta lo que le tienes coraje, pero no le tengas coraje toda la vida, ni todo un mes, ni toda una semana, ¿no? Un par de días y ya. O sea, sí me dio mucho coraje lo que hizo, sí me dio esto, pero no tiene por qué formar parte de toda tu vida, de toda una semana, de todo un mes, de todo un año. ¿Por qué? Porque obviamente vas a estar generando mucho rencor, mucha ira, mucho coraje, y de ahí recuerden que de ahí vienen las enfermedades crónicas como lo es el cáncer. Entonces no queremos nada de eso, ¿verdad? Entonces acepta que estás sufriendo, que te dolió lo que hicieron, acepta que tal vez estás enojado, enojada, y de ahí empieza a obviamente a dar el perdón poco a poco. La cuarta etapa, establece estrategias para autoprotegerte. El perdón implica la aceptación incondicional del peligro de que ocurra de nuevo el ataque. El análisis de lo que ya ocurrió, hay que incluir también la consideración de cómo los comportamientos de la víctima que han podido permitir o favorecer la ofensa. Tienes que analizar lo que ocurrió. La víctima se puede dar cuenta de cuáles eran los indicios que indicaban el peligro, y de esta manera pues te va a dar más posibilidades de evitarlo en un futuro, no nomás con esa persona, sino con otras, ¿no? A veces te puedes encontrar con las mismas características de las personas que te hacen daño y uno puede decir, no, ¿sabes qué? Prefiero decir hola y adiós, ¿no? Yo no quiero, o sea, tener una relación o una amistad conflictiva porque ya la tuve, ¿no? Entonces de ahí uno aprende. Y la forma más sabia de aprender, pues es de decirle a veces a las personas, pues no, ¿no? Que no puedes. Y por último, es la quinta etapa, una expresión explícita del perdón. Este es un paso muy importante, aunque muchas personas pueden pensar que esto que es solamente simbólico y que también es, que tal vez es vacío de contenido, pero se pueden articular muchos ritos o muchas maneras de hacerlo. Hay formas en las que uno puede perdonar a través del espejo, te puedes imaginar a la otra persona, puedes tener una fotografía, pero otorgarle el perdón no necesariamente tienes que decírselo físicamente, ¿verdad? Pero si puedes, hazlo, y si no, pues hazlo ahí con el espejo, con una fotografía, y otórgale el perdón sinceramente, no nada más de dientes para afuera, como se dice. Y por eso con esto ya vamos a finalizar el temita del día de hoy. Como les decía, era un tema sencillo pero muy difícil. Esperemos de que cada uno de nosotros podamos otorgar el perdón, perdonarnos sobre todo, y pues avanzar en ese proceso, ¿no? El proceso principalmente pues es dejar que esa víbora que nos mordió, que ese veneno que probablemente se puede quedar en nuestro cuerpo, pues nos deshaga, nos liberemos de él, ¿no? Lo quitemos de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos. Y de esta manera pues no vamos a seguir cargando nada negativo, nada que nos hiera y nada que nos enferme, que es lo principal. Con esto finalizamos el tema. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Recuerden, no se pueden perder la revista de este mes de octubre. Recuerden que siempre es publicada las primeras dos semanas, o sea, como el 15 es publicada la revista, así que no se la pueden perder, y ahí va a tratar del tema del perdón, la terquedad o algo por el estilo, ¿no? Todavía lo están escribiendo, entonces así que no se lo pueden perder. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti. No saben que pensando en tu amor. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 52 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y así llegó el momento de la receta de salud. El día de hoy les traigo un jugo para la gastritis. En la página de la radio van a encontrar otras recetas con respecto a la gastritis para que tengan ahí la diversidad de decir, bueno, hoy no tengo estos ingredientes pero tengo estos, así que ustedes pueden hacer cualquiera de las recetas que tenemos. Todas son recomendadas, son personas que las han hecho y les ha funcionado y que pues esperemos que a ustedes también les funcione. Lo único que les pedimos, obviamente, si tienen un problema ya crónico de gastritis, antes consúltenlo con su médico para evitar pues que vaya a empeorar o cualquier otra cosa, que esperemos que no pase, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los ingredientes? Necesitan 6 zanahorias, media papa cruda con cáscara, un trozo de papaya, 2 varas de apio y una cucharadita de miel. Y bueno, lo que tienen que hacer, pues es licuarlo. Es licuar todos estos ingredientes con un poco de agua. Le pueden agregar un vasito con agua o medio vaso con agua. Y después, ya que lo licúan, lo cuelan para retirar cualquier residuo no deseable. Y es recomendable tomarlo una o dos veces al día, por lo menos en un mes. De esta manera, el gastritis, o sea, todas esas molestias que tienen, entonces dolor, ¿no? Porque yo sé que causa náuseas, causa mucho malestar estomacal y bueno, también puede tener algunos otros síntomas. Entonces, lo único que van a hacer es licuar esos ingredientes. Nuevamente se los voy a repetir rápidamente: 6 zanahorias, media papa cruda con cáscara, hay que lavarla muy bien, todos los ingredientes, un trozo de papaya, que puede ser una rebanadita, 2 varas de apio y una cucharadita de miel. Todo eso lo vas a licuar en un vaso con agua, con un vaso con agua o medio vaso con agua. Después lo vas a colar y lo vas a beber. Lo vas a beber una o dos veces al día durante un mes y vas a ver cómo esa gastritis desaparece. Y obviamente, pues nada más es recomendable que eviten consumir el tabaco, el café, los picantes, las grasas, para que tú vayas cuidando así tus hábitos alimenticios y de esta manera, pues obviamente te quites este tipo de enfermedades. Y también se considera, bueno, recomendable, ¿no? Si tienes el té de valeriana, también te ayuda, porque esos pueden ser de ayuda, porque no son dulces, o sea, son amarguitos, que también le puedes poner una cucharadita de miel, y todo esto con el jugo y con estos tés, pues te va a ayudar a tener mejores resultados. Y bueno, con esto finalizamos la receta. Vámonos a una pequeñísima pausa y ya regresamos con la reflexión del día de hoy. Los dejo con Thalía y Maluma desde esa noche. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Thalía. Desde esa noche te extraño en mi habitación. Creo que puedo caer en una adicción contigo. No me esperaba jamás una historia así. Siento mil cosas por ti, siento mil cosas. Entiende que desde esa noche solamente pienso en ti. Desde esa noche muero por tenerte aquí. ¿Qué es lo que te pasa que no quieres? Decides entregarme, tu corazoncito va a cuidarte. Quiero llenarte de mis cosas y rosas de mis colores. Quiero darte las canciones que solo te hablan de amores. Y que pienses en mí, quiero que seas feliz. Ya sufrí lo que debía sufrir. Casi no logro creer en mí. Tomémoslo lento.